vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Fue por eso. Están sobrando los consejos que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, ¿qué me van a hablar de amor? Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mis sueños. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé en mi amor. Tierna fantasía del último verso. Pocos se animan ya a la palabra que da vida. El hechizo del amor es una fórmula perdida. Pocos saben a ciencia cierta si la ilusión es ilusión o si es en realidad la realidad en ficción. Algunos entienden, a veces nosotros, si el sentido es llegar o partir o quedarse en el abrazo. Yo siempre elijo, por supuesto. Muchas gracias. No siempre, pero a veces. Elijo quedarme en el abrazo y a veces me elijo quedarme en la palabra. Y hoy, por ejemplo, me voy a quedar abrazando la palabra. Le dije una vez a una señorita que era escritora y que se marchó y me dejó solo. Así que me quedé abrazando la palabra, en ese caso la palabra soledad. Pero en este caso voy a abrazar la palabra compañía. Voy a abrazar la palabra amistad. Voy a abrazar la palabra compañeri, voy a abrazar la palabra escucha. Y a la escucha le quiero decir buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Y hacemos el clic porque nos llegó la primera... Esto está en OnlyFans. Esto es un OnlyFans radial, guarda. Para la gente, estoy inventando, es un OnlyFans radial para la gente que quiere escuchar contenido radial. Qué interesante. Y, interesante. Disculpe. Porque, no sé cómo funciona, pero me imagino que a medida que se van uniendo y van depositando plata por el contenido que ellos perciben, va sonando un sonido así. Esa debe ser la marca sonora de la moneda que cae del lado del peso. Y con el peso de decirles que esta es la barra de mármol que se abre en este momento y que saluda a su audiencia diciéndole nuevamente buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas aquí. Su anfitrión, Eterfilo Mármol, acompañado hoy. Voy a presentarlo, así le doy paso a que pueda expresarse. Por favor, ¿verdad? Porque por si favor. No estoy acá como maniatado. Está maniatado. Tiene la lengua anudada. Exactamente. La lengua maniatada. Me andan raros los auriculares, Carliño. Vio que a veces son como que suenan de un lado y del otro. Vio que, sí. Hacen, como dicen ahora, vio que... Presénteme, porque si no podemos dialogar. Ahí va. Estuvo comiendo miel de vuelta, caramelo. Sí, porque se me aclara. Sí, se le aclara. Sí, tengo el caramelo. Pero pierde. ¡Ey, querido! Muchas gracias, gracias. Pero perdón que lo diga. Ahí, siga ya, tengo una tormenta acá adentro. Pero me acuerdo que está lleno de truenos y de... Ah, porque el tuyo truena. Es mío, ahí. Ahí, chiquillo, ahí hay un trueno que se mantuvo en el tiempo. Porque esa carraspera que usted tiene. Déjelo igual. Ay, bueno, está bien. Esto tampoco nunca se hizo, es como el 1, 2, 3 probando. Pero raro. Probando. La gente no entiende nada porque no está dentro de mi cabeza en este momento. Nadie. No escucha. Ahí está perfecto. Muchísimas gracias, Carliño. Usted me ha dicho también que al punto tal nadie está en su cabeza, que sí. A veces ni siquiera usted está en su cabeza. No, yo muchas veces me ausento de mi cabeza porque, bueno, hay que estar ahí adentro. discúlpeme, hay que aguantar lo que hay que aguantar. Sí. Ah, sí, imagínese. Un espacio tan reducido para usted. No, no solo reducido, sino entreverado también, porque... ¿Entiende? Es como, vio que el cerebro, usted se ha puesto a pensar que es como una especie de laberinto en su anatomía. Tiene razón, ahí las circunvalaciones. Y la cisura y las cuestiones. Sí, la materia gris. Ya hemos hablado de la materia gris en algún momento. Seguramente. Hemos hablado de tantas cosas. Hace materia, tanto que estamos abriendo la boca. Materia de todos colores, de todo tipo de materia hemos hablado. Sí, sí. Hace tanto que hablamos. ¿Cuántas horas? Tendríamos que hacer un día el cálculo, ¿no? Sí, horas de vuelo. Horas de vuelo y porque de saber a ver qué hemos dicho, porque para mí es una incógnita. Es una incógnita. Saber qué hemos dicho. Sencillamente, el programa pasado no estuve acá, aunque mandé un mensaje, no sé si lo escucharon finalmente. Sí, claro que lo escuchamos. Sí, que estaba en Buenos Aires. Fui con el gordo, sí, con la familia. Sí. Con dos familias. ¿Cómo con dos? Claro, y el gordo me dice, bueno, querés venir porque necesito a alguien que me ayude con los bolsos y eso, porque un montón de gente. Lo llevó como de... Gordo. De, ¿cómo que de Y de Chepibe me llevó. De Chepibe, sí. Pero bueno, me pagó todo. Bien. Y dije, bueno, vamos, igual. No conocía. Corazón se andaba quejando que andaba corto de plata y no sé qué. Se andaba quejando, ¿verdad? Pero bárbaro. Invita después de qué. Dice, debe haber gastado. Yo no sé lo que gastó porque vino con dos o tres bolsos. No sé si trajo. Porque usted sabe trajo que. Trajo bagallo, me parece. Le está padeciendo lo que padecen muchos uruguayos, el gordo, que es esa sensación de que todo es más barato. O sea, no es todo tanto más barato. No, sabe que no. Lo quedamos con esa falsa ilusión. Sí, yo porque. No sé, porque a mí me pagaron todo, porque yo fui con la condición de que yo no gasto peso, porque no tengo. Está bien. Así, yo te llevo los bolsos, pero te voy a pagar todo. Después los consumo. Y sí, me llevó al parque de la costa. Me llevó al parque de la costa. No sabes. Acá hay montaña rusa. Montaña rusa. No te puedo explicar. Había una que se llamaba el boomerang. Y tenía dos loops. ¿Sabes lo que son los loops? Los loops que es como un rulo, así. Es como un rulo y usted queda de cabeza en un momento. ¡Ay! ¡Dos! Se subió a dos. Dos para adelante y después iba para atrás. Por eso se llamaba boomerang. Me enteré ahí. Y después lo hacía de espalda el loop. En mi vida me había pegado un cagazo así. De espalda debe ser peor. No, pero no podía ni gritar. Para mí Quise gritar. Quise pedir ayuda. Claro, y no me salía la voz. Claro, estaba totalmente trancado. Así, la voz salía, pero usted no llegaba a escucharla porque. Exactamente, ya estaba. Y cuando usted tira la voz hacia adelante y va para adelante, la escucha porque. No, pero la gente está loca. Yo me subí porque el gordo se subió al lado mío y se me agarró. Se agarró prendido. Y después, cuando paró el trencito, agarró y me soltó y se hacía el desentendido. Como que él lo había campeado. No pasó nada. Soy campeón. Estaba la mujer abajo que no subió y le dije: no pasó nada. Fue fácil. Y yo, yo ya sabía lo que había pasado. Te lo dijo nerd. No sabía si era él o el olor del Paraná. El Paraná Giede. Giede en esa zona. Veo que todo pobre Paraná, pobre Paraná. Pobre el agua, ¿no? ¿Cómo le estamos dando? Es para otro. Eso es para otro bloque. Es para los bloques anteriores. Esto es para los muchachos de antes. Vienen antes de nosotros. Eso es lo que se preocupan por esas cosas. Nosotros nos preocupamos por esas cosas. Sí, pero desde otro lugar. Pero también nos ocupamos de otras cosas. Desde otro lugar y desde otro tiempo también. También. Porque me hizo pensar en esto de que la gente va pensando que es mucho más barato. Y es una cuestión de que nos atamos a ciertas circunstancias que se dieron en determinado tiempo. Pero que ahora no necesariamente se dan de la misma manera. No. Y uno vuelve al lugar donde... Porque uno quiere volver a ese lugar. Pensando que... Uno necesita que ese lugar aún exista, a pesar de que no. No, que exista y que se mantenga en las mismas condiciones. Con la misma regla. Y no pasa así. Y menos en el Argentina. Por la misma plata, cinco veces más que en Uruguay. No estaría sucediendo. Igual está bastante bien. No sé, sí, sin duda, porque acá es carísimo. Ahora, sí, no, claro, con el precio de las cosas acá, pero qué situación jodida Argentina, igual. Verdad. No, hay que andar por la calle y hay unos contrastes. Ah, y me imagino. Y hay algunos sin con también, pero... Sí, no, pero hay unos contrastes. No, pero también, es verdad, porque sobre todo si andas por la calle corriente, que... Que te ve la... todo ese glamour, todas esas marquesinas, todas esas cosas, y al mismo tiempo la pobreza más descarnada. Es así, es un país de contraste y... Nosotros vamos a él pensando que vamos a encontrar siempre lo mismo. Hay una esencia que se repite. Hay una esencia que si uno viaja en dirección argentina, más allá del tiempo, se mantiene. Pero hay otra que no. Hay tal vez coincidencias que no se dan. Entonces, ¿sabe qué? Hay cosas que no se sincronizan. Son asíncronas. Asíncronas y sincrónicas. O asincrónicas, diríamos, porque si son sincrónicas, que se sincroniza. Claro, bueno, ya la A ya sabemos ya, que no. Ya significa que no. Que no. Qué increíble, ¿no? Que la A signifique que no. La verdad que sí, porque yo hubiese puesto la O. Yo también. O sincrónico. Y a veces hasta la I también. Y sincrónico. No, pero ahí es más inclusivo. La I sincrónica. Porque aunque sea la I latina, incluye igual. O el IN. El IN. El IN también es negacionista, por decirlo. Tiene razón. Pero bueno, hoy se me ocurrió a mí, se nos ocurrió, puedo compartir. Sí, claro, por supuesto, yo me puedo hacer cargo también. Yo no necesito ni saber lo que va a decir para estar de acuerdo, Terfilo. Hábleme de fidelidad. Eso es yo fidelidad. Estuve 4 años en pareja con ese mismo pensamiento, después me defraudó. ¿Qué me manda a pensar así? Por ser tan generoso. Sí, por ser usted generoso. Muy generoso. ¿Por qué te dejó? Por generoso. Por generoso. Por generoso bueno, y por gil. Bueno, pero a veces bueno, uno da de más. No, las dos empiezan con G, lo que pasa. Sí, y terminan en... Y terminan en soledad. En oso. Sí, porque te dejan solo. Porque ¿quién quiere estar con un gil? Tiene razón, tiene razón. Con alguien generoso, sí, tal vez. El tema es la generosidad a quién se da. Pero eso es otro tema. Sí, es otro tema que lo podríamos tratar en un día que estemos enmarcados en la cuestión de la generosidad. Pero hoy no vamos a hablar de la generosidad amorosa. Hoy no. Es la próxima. Vamos a hablar de la próxima. La próxima, la generosidad amorosa. Me gustó la próxima. Pero hoy quiero hablar de el tiempo y el espacio. Y su inclusión. Ah, de Einstein. El gran violinista. Violinista de las ciencias cósmicas. Exactamente. Se permite. Del pasado y el futuro y el nudo que los une, tal vez sea ese nudo el presente. Ajá. De las alturas y las profundidades y el momento de caída. De, por ejemplo, de lo improbable siendo cierto y de lo incierto de lo probable. Wow. Del quantum y del quantum y del por dónde. Porque es muy importante saber cuándo, cómo y por dónde. Y por dónde. Sí. Porque el por qué uno lo tiene desde antes. El por qué a veces casi ni importa. No. Hay un por qué, puede ser. Sí, a veces ni sabemos. Sí, pero no necesito, en este caso no lo estaría necesitando. No, pero sí puede ser similar, aunque sea inconsciente, ese por qué y ese origen. Del por qué nos termine dando el quantum y el por dónde. Y por eso me gustaría hoy hablar del sincronismo, de la coexistencia, de la coincidencia, de la concordancia, de la simultaneidad, de la diacronía. No, qué lindo. De la simultaneidad, ya lo dije, del sincronismo sí, también. Lo dijo. De la dicronía también. Lo dijo. Entonces, también debo decir que queremos hablar hoy de la sincronicidad. Mira cómo le gustaba al público. Es un tema difícil. Es un tema difícil. Porque hay que empatar ahí. Ah, usted dice que sí. Hay que empatar. Porque usted cuando... Usted si sincroniza, tiene que negociar para sincronizar. Si se sincroniza con un otro. ¿Y con quién va a sincronizar? Con una causa. Y bueno, pero hay una otredad ahí. Permítame. Porque sí, usted dice un otro, capaz que lo individualiza en un individuo a entiendo individuo. Entiendo a lo que va. Pero con otra edad, usted tiene que sincronizar con los avatares de alguna otra circunstancia, alguna otra... Es verdad, aunque la otra edad no tenga necesariamente una voluntad y uno no, pueda no, por prescindir eso. De pedirle opinión a una esquina para encontrar. Por ejemplo. por ejemplo. Pero aunque tiene igual que sí, así eso. Usted tiene que encontrarse en una esquina. Sí. Supóngase. Sí. Tiene que acordar. Nos encontramos en la esquina de, póngale acá en Santa Lucía, Ámsterdam y Rivera. Es verdad. Ahí está. ¿A qué hora? ¿Y te sirve? No sé, porque llego, a ver, porque llego de trabajo, tal, puede ser. ¿A qué hora? A las 8, no, 8:30. Está, 8. Y ahí usted está negociando. Está negociando. Pero a veces, quiero decir, la ampolla, que uno negocia con fuerzas un tanto diferentes a las a la, de este plano terrenal. Ah. A mí me pasó no hace mucho que recibí una señal. Justo acá, en un momento lo escribí porque yo escribo mis bitácoras diarias. Ah, ¿usted tiene un diario íntimo? Tengo un diario íntimo que no es tan íntimo porque... Ah, bueno, capaz que puede ser parte de la ampolla mística. Aporta perfectamente porque hay misticismo en la sincronicidad. Mire, le cuento, hace no mucho tiempo recibí una señal. Ajá. Una señal de amor. Un mensaje. Una voz que me decía... Pero algo que le cayó así como un rayo, como sí, de como un lugar y de un lugar que usted no identificaba. Una epifanía, una voz, ni siquiera del más allá, un espectro. Y fui a su encuentro. Recibí ese día de su encuentro. Era un día soleado, caluroso. Corrí 13 cuadras. De todo sudado llegó. Sí, medio maltrecho, sí. Hasta una esquina donde creí poder encontrar ese amor, porque era una señal de amor. Usted sentía que el amor palpitaba hacia donde usted iba. Yo sentía que el amor me llamaba, me decía, vení, se le, se le movía la varita del amor, como la radiestesia cuando encuentra agua y que se, la varita se pone para arriba. Sí, yo he visto que se cae también. También se baja, sí. A mí, sí. Sí, apuntando para abajo. Esa no es buena señal. Ahí está. Yo sigo la señal del amor a mí. Sí. No, preferible que la varita esté para arriba. Sí, porque significaba una energía elevada. Claro, por supuesto. La otra cuando busca agua, claro. Claro, porque el agua es subterránea. A menos que sea el agua de lluvia, sí, pero sí. Bueno. Bueno, corrí 13 cuadras hasta una esquina donde creí poder encontrar ese amor, pero no lo encontré. Qué raro. Al llegar al sitio indicado, a la hora indicada, el amor prometido no estaba. Aguardé un buen rato, tal vez algunos días. Cuando la sed de amor, sí. Qué consecuente. Si es por amor, yo espero, mire. Hace más de 50 años que espero. Ya va a llegar, digo, todos los años me prometo. Esto el Chepibe también lo hace. Y este año consigo novia. Usted habla con el Chepibe. Ay, esta cosa. Demasiado, le diría. Él me habla. Déjelo afuera. Le escucho. Déjelo, pero yo no creo que él entienda. Lo escucha, pero no entiende. Es verdad. Yo creo que pero no sin entiendo. Embargo, vio que uno por... No, bueno, pero uno necesita que haya dos ojos enfrente de uno. Sí, como para sentir que lo están mirando y escuchando. Para no sentir una soledad. Es como, yo digo que es como una especie de inclusión que hago yo. Sí, está muy bien. Usted que es tan amplio, tan generoso. Es lo que tengo. Sin menospreciar al querido Chepín. No, por supuesto. El amor prometido no estaba. Aguardé un buen rato, tal vez algunos días. Y cuando la sed de amor y el hambre de amar abandonaron mi voluntad y una lluvia torrencial azotó mi maltrecho bien sentir, me retiré cabizbajo a mi hogar. 13 cuadras, sí, bajo agua, hasta que en la esquina de mi casa levanté la mirada y otros ojos corroboraban mi maltrecha existencia. Un hondo suspiro sofocó mi cuerpo, un violeto ardor alivió mi alma. Una señorita de inmensa sonrisa, como sol de invierno, estiraba su mano y me ofrecía un paraguas chino por la módica suma de 200 pesos. Y sabe, pero bueno. Acordamos que me lo venda a 180 y la invité a un café. ¡Ah, qué lindo! ¡Qué linda historia! ¡Qué linda historia! Y me quedó una moraleja. A ver. Si el universo te envía señales, pedile las coordenadas. Ah, tiene razón. Porque, ¿qué pasó? Ah, mandame el Google Map. Claro. Claro. Y para mí es para allá. Y dije, voy hasta aquí. Y era para otro lado. Y cuando pensé que lo había perdido. Pero vio que capaz que era eso. Usted necesitaba esperar esa lluvia para sincronizarse con esa señorita que vendía paraguas y que le hizo esa rebaja de 20 pesos para que usted le invitara a un café. Y hasta el día de hoy nos seguimos amando. ¡Ah, qué lindo! Los días de lluvia. Ah, claro. Porque ustedes tienen como ese paraguas, digamos, conceptual. Literalmente, el paraguas del vínculo es ese. Qué lindo. En los días de lluvia para no perder la magia. Ah, el techo de chapa. Claro, imagínese que la lluvia torrenciales creciente, todo el mundo triste. Y yo, la verdad. Y usted está esperando desesperado, estaba, desesperado. Pero la zafra prendió. Ah, qué lindo. Por eso hoy me pareció oportuno hablar de las sincronicidades, porque tiene que ver con eso, tiene que ver en realidad, y según decía el querido Carl Jung, que fue un tipo que estudió, lo trajo de nuevo a ese señor. A Carlitos Jung. Porque había venido, pero han venido otros también. Ha venido un paso. Pero últimamente ha venido mucha gente. Ha pasado tanta gente. Sí, qué loco, ¿no? Y él hablaba de la sincronicidad respecto a estas cosas que a usted tal vez le ha pasado alguna vez. Pensar en una persona que hace tiempo que no ve y el otro día encontrar. Si usted piensa fuerte, yo le voy a decir. Soy de los que piensa fuerte. Que a la sincronicidad hay que ayudarla, hay que empujarla, hay que pensarla fuerte. Pero cuando, siempre le funciona. Sabría decirle, porque es cuando pienso fuerte que no es muchas veces y no sé qué tan fuerte que pensar a veces. Y capaz que siempre piensa lo mismo. Yo sabe que igual cuando es como esto del mindfulness, ¿vio? Sí, yo que estaba metido en eso. Sí. Pero además yo lo he visto pensar fuerte. Yo pienso fuerte, ¿vio? Porque cierro los ojos y aprieto. Sí. Hace un gesto. Y se me hincha la venita esta que tengo en la frente. Pero además lo he visto sobre todo cuando en algún boliche hemos compartido y se le termina el vaso y lo veo. Y empiezo a pensar fuerte, que alguien mande la vuelta, que alguien mande la vuelta, que alguien mande la vuelta. Sí, como cuando era chico iba al almacén y me decían, trae medio kilo de yerba, 2 kilos de azúcar, un paquetito de cocoa, un paquetito de gofio, no sé, y yo iba, medio kilo de yerba, 2 paquetitos, lo iba diciendo algún versito. Y después de que compraba todo, me quedaba el versito varios días. Varios días. Si al otro día me mandaban a hacer otro mandado, traía lo que me había pedido más lo que venía repitiendo. Me decía, pero esto te lo pedí ayer. Todavía está en la base de datos. ¿Qué vamos a hacer? No se le puede pedir nada. Se me iban acumulando. Lo que pasa, para que se desapareciera, faltaban varios días. Tenía que pedir algo de, no sé, resaltado. No, me tenían que dejar descansar 2 o 3 días para que se diluyera la idea. O mandarlo a un lugar que no pudiera comprar lo mismo. Tienes razón. Claro, que mandaron a la ferretería. Yo iba y decía 2 litros de leche. No te puedo vender eso. Entonces pide. Deme 4 tornillos. Entonces deme, claro, 4 tornillos, 1 metro de cadena en debo. Un tornillo, un martillo de 3 golpes. Me hacían esa joda también. Usted sabe que yo, eso de su gesto de pensar fuerte, lo reconozco hace mucho tiempo. Nunca lo habíamos hablado. Ahí está. Y cuando usted está sobre la barra pensando fuerte, pidiendo otra ronda, yo siempre la pido en secreto. Muchas gracias por hacer. Perdón que le arruine, que le revele el milagro. Al contrario, me voy a hacer boludo la próxima vez y voy a pensar fuerte que, cuando esté con usted, ya sé que le va a funcionar. Fuerte que acá hay alguien que le puede cumplir. Veo que pensar fuerte ese es mi celular. Usted ahí está, porque usted está buscando el suyo, capaz. Pero justo este es el mío. Le mandamos acá un tenemos saludo. Al cumpleañero. Un saludo a al cumpleañero. Por favor, feliz cumpleaños. La gente del programa anterior no lo saludó. No lo saludó vos. No lo saludó. Y acá, como la barra es un lugar, ahí está. Bien, ahí lo está saludando todo el público. ¡Feliz cumpleaños! ¿Por qué está? ¡Ay, mire! Porque se viene una fiesta. ¡Emergencia! Porque este es un espacio radial que se acuerda de su radio. Nosotros sabíamos hace 15 días que estábamos esperando por este momento para saludarlo a usted, Andrés. Nos juntamos a hacer una guirnalda. Nos juntamos a hacer una guirnalda. Hicimos, no. Lo juntamos a hacerla. Nos juntamos varias veces. Sí. Pero intentamos sincronizar, pero no logramos llegar a la idea. La idea sí, la ejecución nos está faltando. Nos faltó la ejecución. Sí, la idea era muy elaborada. Sí. Y las guirnaldas tendrían que colgarse y nos terminamos colgando nosotros con la idea. Yo la pruebo. Y ahí fue que tuvimos que empezar de nuevo y no nos dio el tiempo. Sí, porque a nosotros nos enseñaron que para hacer una cosa primero hay que ser esa cosa. Me acuerdo una enseñanza. Y nos quisimos transformar en guirnalda. Muy taoísta, y nos colgamos. Nos colgamos un rato. Sí, sí, tuvimos como 5 días. Sí. Sí, me acuerdo, sí, me dio hambre. No lo he visto pensar tan fuerte usted. Sí, no, pensé fuerte, pensé que alguien venga con una escalera y nos baje de acá, que alguien venga con una escalera y nos baje de acá. Igual, al final llegaron los bomberos porque denunciaron a unos vecinos que nos vieron de pasada. Pero hay dos colgados ahí que no sabemos muy bien qué es lo que está pasando. Menos mal que estábamos bien atados. Porque... Y lo gritaba, no, pasa que el cumpleaños de Andrés. El cumpleaños de Andrés, estamos haciendo una guirnalda. Yo, está. Pero eso que hacía, nos demoraba aún más el rescate. Y claro, sí. Claro, entonces pasaron muchos días. Bueno, disculpen, la guirnalda no está. Pero agradezco, la intención. Agradezco igual la intención, que es lo más importante. No, no, sin duda. La intención de el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Un infierno estar esos 5 días colgados ahí. Yo diría que incluso hasta tapizado, porque hoy en día es que hay Dios que hay tapiz de todo. Sí, porque ya la piedra. La piedra es de otra época. Es antigua. Pasto sintético, pollito, bienvenido. Bienvenido. Mire qué linda bufanda trajo, toda naranjita. El gorro amarillo, me gusta tu onda. Además, vino justo que estamos hablando de la sincronicidad. ¿Cómo sincronizó? Sí, y tiene mucho que ver con el I Ching. Ah, sí. Jung era loco por el I Ching. Ah, ¿y sabe quién otro era loco por el I Ching? John Cage. Ah, sí, el músico. Ah, el músico. Que hizo la obra esta, 433. El gordo me habla de estas cosas, me vuelve loco. ¿Sabe por qué es loco? 433. Ah, que la frecuencia. No. Son 4 minutos 33 segundos de silencio. Ah. Entre movimientos. La conozco. Y sabes que pasan cosas increíbles. Claro, porque no hay silencio. No hay silencio. No existe silencio. Claramente. Es más, el Cage este se metió en una cámara anemoica. Las cosas que me acuerdo. Yo no puedo creer cómo engordo me infecta todas estas cosas en el cerebro. Que son una cámara absolutamente silenciosa. No entra ningún sonido, no sale nada. Es como... Y así todo se escucha el sistema nervioso. O el latido del corazón. Y el latido del corazón. No existe el silencio. Yo a veces me escucho la vena acá timpánica, ¿vio? Que me late ahí, paca. ¿Sabe que tengo un oído tapado ahora? De ese lado no escucho. El corazón que lo vi que le miraba de costado. Sí, pero escucho el corazón. ¿Eh? Escuchó el corazón de ese lado. Es muy importante escuchar el corazón. Escucho, ahora tengo el corazón a la izquierda del oído, en el oído izquierdo. Ah, bueno, está bien. Sí. Y ahí corroboro que estoy vivo, por lo menos es una buena señal. Bueno, pero vio que hay gente que sufre de desamor justamente porque sufre de sordera. Yo en algún momento tuve un problema, estuve pérdida de audición del lado izquierdo, sí. No escuchaba el corazón. Y fue un tiempo que estuve con mucha soledad. Mucho tiempo, muy solitario. Hasta que, por suerte, me hizo una limpieza y cuando escuché el corazón volví a conectar también con los seres llamados. Una cosa. Hablame de somatizar, pero por la inversa, era una cuestión rarísima. Pero bueno, hablando del I Ching, que el Jung este era. Bueno, y el John Cage tiraba el I Ching. Hacía música con el I Ching y cosas. Bueno, que utilizó un sistema binario, ¿verdad? También. Y que después resulta que es lo que usamos nosotros para los... Pues se dio cuenta de cosas de loco. Estamos con el sistema binario a tope. Todo lo robamos a los chinos. Sí, los chinos ya habían inventado el sistema binario en el año 1000. O sea, es que ellos lo inventaban antes. Pasa que en el 1000 de ellos, que era nosotros, estábamos tapados. No habíamos nacido. No, nacido estábamos. Y nosotros que venimos de allá, de la Europa, los chinos siempre inventaron todo, pero antes no lo vendían, antes lo compartían, ahora están vendiendo. Los productos chinos capitalizaron todo el conocimiento sí. Y agarraron el conocimiento capitalista también. Y no, sí, pero están en todo, son comunistas, son capitalistas, hacen todo. No tienen ningún problema, no tienen ningún problema. Ellos están en todo, no pasa nada. Somos espirituales, somos terrenales. Hacemos cosas, consumimos, no consumimos. Capitalismo taoísta. Nos elevamos, no nos elevamos nada. Y así estamos. Somos buenos, no somos tan buenos. Sí, una cosa de loco. Los chinos, la verdad, que increíble. Lo que pasa es que a nosotros no afectó el iluminismo. Tiene razón. Nos afectó mucho. Sí. Vinieron estos que decían, nosotros traemos el conocimiento. El conocimiento científico. Y todo esto se va a salvar gracias a la ciencia y todavía no seguimos creciendo lo mismo. Entonces hacemos mierda todo porque igual la tecnología va a salvar todo, la ciencia va a salvar todo. Pero ellos siempre fueron más cuánticos que nosotros. Sí. Y el Carl Jung aprendió mucho de esto. A ver. Y entonces tiene alguna frase, voy a leer alguna, en el adichose, esto de la dicho. ¡Cómo me gusta ese espacio, el adichose! Cuando no tengo mucho tiempo para vamos a utilizar la palabra, preparar la barra. ¿Y por qué? ¿Qué cosa tiene que hacer usted? No, digo, pensar una idea y... El fernet. Ah, el fernet. ¿Qué pasó con el fernet? Preparar la barra, es eso, ¿no? Ah, bueno, eso también podría ser perfectamente. Pero esta son tragos preparados que ya vienen, ni siquiera. Sí, parece... Ya vienen embotellados de China. Ya compraste. Ya, fernet con coca de ya China. Si sí, un vasito pronto viene, usted le saca la tapita y ya lo tiene pronto. No, ya ahora vienen todas las bebidas así, en lata, todas preparadas. ¿Sabe que una vez voy a un boliche en un lugar así, en otro lugar? En otro lugar. No digas cuál, porque así no, claro, mantenemos el animal. Y digo, no me daría un vaso con agua. Y me traen un vaso, literal, con agua, pero tenía que sacarle una tapita, ya venía hecho. Como los yogures. Un vaso de plástico para un vaso de agua. Y plástico duro, además. Estamos todos locos. ¿No? ¿Y por qué no está en una botella y servimos varios vasos? ¿No? Un vaso cada vez envasado. Agua envasada en vaso. Vasito chiquito. Ah, el colmo de. El colmo. Por un consumo mínimo, nutritivo mínimo. Un vaso de agua. Claro, tienes razón. Yo pedí un vaso de agua y ahí la cagué. Eso. Claro, fue así, literal. La huella de carbono, yo me ocupo. La huella de carbono. ¿Sabes que ahora hay países, no me acuerdo qué país es, pero que prohibió terminantemente la publicidad de viajes en avión? Mire usted. En Europa creo que fue. Porque parece que la huella de carbono era una huella de tamaño dinosaurio. Claro, exactamente. Sí, pero ¿qué pasa? A ver, señores europeos. Sí. Hay otras cositas que hacer también. Claro, porque la verdad que... No alcanza. Quieren tapar la huella de carbono con humo. También no podemos ir de África, de América Latina. Y tendría que ir para atrás varios años para tapar la huella de carbono. Sí. Caminar sobre su paso y volver en el tiempo. Cosa que no es posible, aunque la sincronicidad... La que tiene una huella de carbono tremenda es la Taylor Swift. ¡A la mierda! ¡Mire con qué millar! Pero está actualizado. Ah, yo sé. ¿Sabe que es un artista? Porque me hice una cuenta YouTube. Y me informa. Me recomienda cosas, no tengo que pensar. Y está bien, le claro, tira titulares. Me tira titulares. No es fake news. Me dijo, ¿sabes Taylor Swift la huella de carbono que tiene? A ver... Tiene una huella gigante, unos dedos enormes. ¿Pero con qué lo justificaba? No, con nada. Bueno, es que tiene plata. Si usted, claro, bueno, si usted se pone a pensar, cualquier artista de estos comerciales tiene una alta huella de carbono. Y claro, se anda para todos lados. Bueno, eso por un lado, y de que viajan para todos lados. Después los productos que venden. Claro, el merchandising, todo plástico. Y la gente que viaja para ir a verlo. Tiene razón. Ay, ¿cuánta huella de carbono tiene? De acá, ¿se acuerda cuando vino acá a Buenos Aires? Fue pila de gente, un éxodo oriental a ver a las swifistas. ¿Cómo que se le dice ahí la simpatizante? ¿Taylor swifista? No, le dice la Swifty, una cosa así. Swifty. Una cosa así, estoy inventando, pero tiene... Ah, sí, la Swifty. Eso también es huella de carbono. Sí. Y huella de carbono mental, ya, ahora hay también una huella de carbono mental. Por pensar ya las cosas es que está consumiendo. ¿Vio cuando le dicen largo mito de tanto pensar? Sí. Eso también. Mire, ese humo contamina también. Claro, sí. Y ni te cuento cuando ese humito es artificial y es la inteligencia artificial está de Eso tiene razón. O algo así. Hay muchos. Ahora está lleno de chat de esos. ¿Sabes la huella de carbono que tiene cada vez que le preguntas una pelotudez esa? Bueno, sí, es verdad, porque también tiene lo de Google, tiene lo que GPT, ¿qué puedo comer hoy? Eso. Y una huella de carbono gigante. Y ahí, claro. Por preguntarle nomás, qué increíble. Sí. Y no, el otro día vi una inteligencia artificial que el tipo le decía, a ver, ¿cómo hago para ganar $10,000 al mes? Y parece que le daba la receta. Digo, ahora entiendo que dice, cuando dice que hay que, no hay que hacerse enemigo de la inteligencia artificial, hay que saber usarla. Dice que fue una premisa muy antigua. Eso lo hizo, ¿se acuerda de Rico Mapato? No hay que ser enemigo, no hay que pelearse con ella, hay que saber usarla. Hay que saberla usar. Y ¿se acuerda de Rico Mapato? Sí, me acuerdo. La historieta de Rico Mapato había hecho un libro que decía cómo hacerse millonario. Y se hizo millonario con el... Y a usted abría el libro, estaba todo en blanco, tenía una sola frase y escribo un libro como este. Claro. ¡Ya está! Ya está listo. ¿Cómo? ¿Qué increíble Disney? ¿Qué? Lo tiró. Ah, porque dile. Ahí lo andaba con Gregre para decirle. Sí, hizo toda la plata que hizo con un ratón, imagínense. El ratón era él. Además era el alter ego de él, dice. Que era sí, un ratón. No, dice que le andaba caminando por arriba de la tabla de dibujo. Yo no, para mí lo mató y después le dio culpa y dijo, lo voy a dibujar y ahí. Pues, no, pero además dice que lo dibujó otro, también ahí hay un rock. Ah, mire usted. Y dice que está congelado también. Hay un montón de cosas que se dicen de Disney. La huella de carbono de tal. La huella de carbono de Disney, ¿sabe cómo? 50 años congelado, ah. ¿Sabe qué? El freezer ese. ¿Sabe? ¿Sabe el microondas nació de eso, no? Ya que estamos hablando pelotudeces. Vale, claro. Pelotudeces. Son facts. Son facts. No, estamos dando conocimiento general. Por algo el microondas. Sí. Se inventó para descongelar a la gente que se para de esto de la criogenia. Claro, y se dieron cuenta que no, que salían un poquito crocantes. Entonces dijeron, capaz que lo usamos para otra cosa. No, que no, y que se descongelaban desparejo. Y, claro, mirá, imaginá, y claro. Por fuera está frío, por dentro está calentito. Claro, entonces... A Dile lo metieron 10 minutos y parece que el viejo estaba blandito la pata y la cabeza no... ¿Qué? Lo tiró de lado de sello, como lo que querían hacer el otro día. Vio que ahora, perdón que nombre una marca, pero resulta que Conapro le largó congelado y Cruffy también congelado. Comida congelada. Sí, ahora hay una propaganda ahí que el tipo dos. Se queda solo en la casa, ¿no? Y la mujer le compra empanada, porque el tipo no se las puede comprar él. Claro. Y dice, heladera, mirá cómo no, no, si usted escucha atentamente el comercial, es muy didáctico. Es muy didáctico, sí, sí. Entonces la mujer le dejó la empanada para que el tipo no se muera de hambre, porque es un inútil el tipo. Claro, sí. Y la mujer está atenta a todo lo que pasa en la casa. Es como el premio a ser inútil, ¿no? Claro, y el tipo dice, ahora que estoy solo, me las voy a comer en el cuarto. Ajá, entonces se hace loco y todo. Bueno, perpetuando estereotipos. No, no, impresionante cómo hemos retrocedido en un solo comercial. Sí, y de algo congelado, imagínense si eso tuviera el movimiento. No, comida nueva. Pero bueno, volviendo a Carlito Yu. Estábamos Carlito, porque vio que Carlito habla de esto, de la deriva un poco, de las conexiones aleatorias. Claro, bueno. Es lo que estamos haciendo. Claro, pero esta conversación es una cuestión... Junguiana. Junguiana y sincrónica. Tiene la cuestión de hasta un milagro, se podría decir. Viéndolo de una forma muy, muy optimista. Son medias random las frases, pero son sentencias pero interesantes. Me gusta la palabra random porque no se compromete con nada. No. Pero está de moda, se usa como épico. El encuentro de dos personas es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Aplica para nuestro OnlyFans. Sí, puede haber un precipitado también. Vio que a veces en las reacciones químicas hay precipitados. Sí, pero eso es cuando están saturadas. Exactamente, por eso. Tenga cuidado con la saturación. Porque se precipita. A mí me pasó. Se precipitó. Después de 4 años de relación, sí. Ah. Se precipitó hacia otro soluto. Ah, mire. Parece que este solvente ya no la llenaba. Se fue a buscar otro solvente solvente para mezclarse. Sí. Quería estamos una, bien. Como le decían esto, una cuestión heterogénea. Ajá. No era homogénea. Ya no era homogénea. Vio esto una... ¿Qué nombre es? Homogénea para una señora. Homogénea, ¿cómo anda? ¿Cómo le va, Homogénea? Yo tengo una hija y le voy a poner Homogénea. Ah, Homogénea. No, feliz. Le voy a poner yo, será... Consensuado. Sí. A no ser que la tenga soltero, solo. Que también se no, puede. No, soltero está bien, solo digo. Solo, claro. Sí, hoy se puede. Sí, hoy usted claro, puede, si quiere, perfectamente. Puede tener a Homogénea y criarla usted solo. Me gustaría, porque sería muy también elocuente. Podés sí, pues, sí, también tener una perra, por ejemplo, y ponerla homogénea y es más fácil. Está bien, también. Porque ahí... es más fácil. No se va a quemar demasiado. Sí, porque por suerte los animales todavía decir que ahora Ojeda lo va a defender, pero... Ah, y el otro día se estuvo revolcando con un perro ahí en la calle. ¿Ojeda? Sí, yo vi un video. Ah, ¿sí? Sí, así es. Se ve que adoptó, entonces. Sí, se ve que no. Para mí que el perro lo adoptó él, porque... Sí, el perro lo miraba, chico. A ver... No, hablando de revolcón, me hizo acordar el revolcón que hubo, dice, el sábado en la plaza. ¡Ay, no! ¿Qué pasó el sábado? Yo me enteré de algo también, pero... Sí, dice que hubo, sí, que alguien aterrizó. Sí. Sí. No sabemos bien por qué. ¿Rompieron con eso de que un tropezón no es caída? Sí. No, no, pero no fue un tropezón. Bueno, fue una zancadilla, más bien. Es una zancadilla de la democracia. Sí, no. Sí, democrática. Seguramente se lo merece. Pero si no sabemos por qué, no tiene mucha gracia, ¿no? No, no sabemos por qué, ni vamos a decir ni el pecador ni el que se acabó. No, ni el acostado. Está bien, pero ni el pecador ni el acostado, vamos a nombrar. No me digas ni pecador ni acostado, pero decime el por qué, el móvil. No sabemos. Es lo más importante. Yo me enteré. A mí me dijeron, ¿sabes qué? Etcétera. Mirá. Yo creo que quien esté escuchando capaz que sabe. Podemos titularlo como celos políticos. Ahí está. Celos políticos. Sí, sí, fueron sí, los que desencadenaron una caída de un... Crisis municipal. La caída del muro de Berlín no tuvo tanta repercusión. No, ¿Podemos abrir un espacio cotilleando? El teléfono de la radio para... Ah, por para, favor, si alguien quiere contar. Para recibir el porqué. A mí me preocupa el móvil. Teorías del móvil. Si alguien tiene algún video... Más bienvenido. Por supuesto, me encantaría. Cuando me lo contaron dije, hay más información, no es lo que sé. Ay, por favor, quedo con una ansiedad. Pero parece que pidieron las cámaras de... Sabe que hay cierto poder ahí para pedir las cámaras, de ambas lados, de ambas partes había poder para pedir las cámaras. Mandado han hecho pila. Sí, por eso en el celular personal estaban y todo. No, esto, escúcheme. Se puso precioso Santa Lucía. Mire, justamente lo que decía acá, conozca todas las teorías. ¡Eso! ¡Usted se da cuenta! ¡Sincronicidad! Domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Mire qué lindo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Yo si le toco el alma, le prometo que voy a ser un alma. Humana. Humana, bien. Bueno, no sé, porque en mi caso es difícil un poco la condición de humanidad. Sí, está un poco venida menos. Esto es una cosa de lo humano que se puede ser, ¿no? No vamos a andar jugando. Pero veo que ahora lo humano, yo la verdad que a esta altura del partido decirme que soy humano me da un poco de vergüenza ya. Veo que soy de la raza humana, soy de la especie humana y ya veo que los perros me miran con desconfianza. Los pescados me van a meter al río y se van. Antes la mojarrita me picaba las patas, ahora ni se acerca. Está bien, pero ahí de la tele y comparás y dices, sí, está, estoy bien, estoy por buen camino. Claro. Ahora es fácil de sentirse bien. ¿Sí? Claro. No, también uno tiene que descindirse de cierto tipo de humanidades, ¿no? Porque hay distintas. Hay distintos grados. Hay gente que está muy deshumanizada. ¿Pero qué es deshumanizada? Acá nos vamos a meter en un lío. Pienso que estamos hiperhumanizados. Pero... mire acá atrás. Depende de uno cómo crea que es la condición humana. Nos pasamos para otro lado. La naturaleza humana. Yo soy de quienes creen que la naturaleza humana es una naturaleza sensible, noble y buena. También. Y mire lo que le digo. También. También. También quiere decir que todo lo demás también. El problema es el artificio humano. Mire. El artificio. El artificio humano. El artificio. No la naturaleza humana. Quizá la naturaleza sea mucho más noble porque imita a la naturaleza. Prevalece el artificio por sobre la naturaleza, dice usted. Usted dice cultural. Que la naturaleza humana es artificial. No. Ve, ya está siendo un ser humano usted. Que es una, está siendo. Es no, que estamos bastante jodidos por el artificio humano, por los inventos y las mañas que inventamos en vez de imitar a la naturaleza y rescatarla. La naturaleza humana. La incidencia de lo cultural. Sobre la persona. Para ser consecuente con el tema estar en sincronía con el entorno, con la naturaleza. Podemos seguir inventando porque el ser humano en su naturaleza es esa, ¿qué va a ser? Pero podríamos estar un poco más arrimados para el otro lado, ¿no? O sea, hay una naturaleza mezquina, sí. Sí. Una naturaleza instintiva de supervivencia. Sí. Pero ¿qué pasa? Que en este mundo globalizado, individualista, mercantil y demás, nos llevan a que esa naturaleza sea, bueno, muestre su peor cara, tal vez. Exactamente. No también quita, la buena cara, porque quita, hay cosas buenas. No, bueno, sí. No, estoy la generalización por la negativa, no por la positiva. No, por favor. Por la negativa. No, ni doble clic tampoco. No. Oh, vio que antes era uno, ahora son dos. ¿Quién lo tiró? Ahorraron pila, le pintaron un... ¿Vio? Le salió baratísimo. Una vez con celeste al lado y ahorraron cartel. Háblame de ahorrar de huellas de carbono. Pero yo estoy mirando los carteles que hay por ahí con fotos y todo. Qué fácil para hacer memes con todos los carteles que hay. Qué fácil la han puesto realmente. Sí. Yo porque a mí la verdad que no me da la voluntad ni las ganas, pero esa foto que está que él está sentado ahí, le puede poner cualquier cosa debajo. Antes se hacía con un silbapen negro. Sí, pues. Ese era el Photoshop de antes. Sí, sí, que los afiches le hacíamos bigote. Sí, pero ahora se le pueden hacer otras cosas. Ahora sí, claro, porque usted con la computadora hace maravilla. Artificial y inventa un candidato. Sí. Es más, dicen que hay candidatos que están hechos completamente por inteligencia artificial. No le puedo creer. Que el asesor de campaña de algún candidato es una inteligencia artificial. Ah, mire usted. Sí, me imagino. Yo creo que casi todo, Creo que es el chat KGT. Es el que el chat que está, que se dedica a eso, ¿sí? Una cosa de loco. Y usted le pregunta a ver cómo puedo ganar más votos, que ahí le responde, haga un eslogan así como. Vamos a preguntarle a ChatGPT. A mire usted, vamos a hacer un experimento. Usted siga, chiquito. Ah, porque usted tiene, mire. Yo no, porque vio que me compré el celular Me lo dio el gordo, en realidad. El gordo se compró otro. Sí, pero se compró para que usted le baje las aplicaciones que la señora no le deja tener. Claro, me dice, bájame esta aplicación que yo no le puedo. Mira, él es ese tipo de ser humano. Sí, yo lo conozco, sí. Vamos a preguntarle. Más calaña, peor calaña. A ver si se le puede preguntar. Si yo fuera un político, ¿qué tengo que hacer para tener una campaña exitosa? Ay, es una pregunta bastante difícil. pero me escribe, no, quiero que me hables. A ver, ahí está, perfecto. Vamos a ver. Y me va a contestar ahora. Dice, para tener una campaña política exitosa, hay varios factores claves que podrías considerar. Definir una visión clara y convincente. No, creo que ninguno leyó el chat GPT realmente, me parece. Ya con esa frase. Dice, las personas siguen a líderes con una visión clara para el futuro. Define metas concretas y comprensibles que resuenen con la necesidad de los votantes. Bueno, la verdad que estamos bastante lejos de esto. Conectar con la gente. A ver, ¿está? Escucha activamente las preocupaciones de los ciudadanos y demuestra empatía. Mantén una presencia constante en la comunidad y en redes sociales y utiliza el lenguaje cercano. Bueno, claro, ahí puede que ser que alguno barrio, que no lo entendió del todo bien lo de empatía y todo eso, no lo entendió bien, pero lo demás sí. Crear un equipo sólido. Bueno. Rodearte de asesores experimentados y un equipo que comparta tu visión es fundamental. Una buena lógica. Transparencia y autenticidad. La confianza es esencial. Estamos cayendo en los lugares comunes. Pero nadie mío ChatGPT. No, en realidad estamos descubriendo que los asesores son seres humanos, finalmente. Humano. No, usen el ChatGPT. Claro. Finalmente ya sabemos. A ver, alguno otro. Che, medio ingenuo tu ChatGPT, ¿no? A mí me parece que sí. Este quiere ser presidente, recursos financieros. A ver. Una buena recaudación de fondos es esencial para garantizar que tu campaña tenga los recursos necesarios para competir. Ah, sí. Bueno, ahí es como todo lo anterior se desdice acá. Exactamente. No, y es la más todo lo que dijo antes se desdice. Es la más importante para ellos. Sí. Pero bueno. Claro, tendría que haber arrancado por ahí. Ya, todo lo demás. ¿Para qué puso lo demás? Y mire, ¿sabe qué decía Carl Jung respecto a eso? Mire, háblenme de sincronía. No, porque claro. Respecto a eso, lo que veníamos diciendo de la condición humana y del amor también. Sí. Cuando el amor es la norma, sí. No hay voluntad de poder. Y donde el poder se impone, el amor falta. Mire que. Hábleme de Carl Jung yendo al pasado para traernos acá, presente y decirnos, mira, las cosas son así, tiene razón, porque hay un amor, igual hay un amor presente ahí, hay un amor presente, el amor al poder, Ah, bueno, sí. Vos te dices que se da mucho en el... Sí, o la obsesión por el poder, que no es un sinónimo de amor, obsesión. Es no. Un síntoma, a veces. Es un síntoma, es un signo también. Es un signo. Y siempre existió. Pero no es sinónimo. No, nunca eso será. Yo le diría más bien que es antónimo. Antónimo. Mira, qué linda palabra, antónimo. Sí, Antón Pirulero, antónimo para Pirulero. Para un varoncito... Antónimo, vení, Antónimo. Vení a comer. No quiero ir nada. No quiero, no voy nada. Si me gusta tu naturaleza, Antónimo. Antónimo. Antónimo. Al revés. Va, Antónimo. Para llevarte bien con él, tenés que. No, capaz que no. Capaz que una adolescencia que fluye sin problema porque es un Antónimo. Es antirrebelde. Claro. Pero puedo explicar Botija, tranquilo, el la Antónimo. Psicología inversa que le funciona. Le funciona bárbaro, no sé. Pero el querido Carlito es un tipo muy romántico. Sí. Por eso es. Para él esto de poder y amor, por ejemplo, no van de la mano. Ajá. Más bien que uno le toca el culo al otro. ¿No? Sí, sí. ¡Epa! Poder, el amor y el amor... Y el amor dice, bueno, otra vez. Por lo menos yo mismo, por lo menos. Claro, si el poder quiere apoderarse de mis sentires, por lo menos. Actitud, sometete, poder. Y el poder no puede. El poder no puede. El poder no puede. Uno quiere poder y no puede, y sin embargo, cuando puede, a mí no quiere. Háblame de histeria, me decía una amiga. Y yo le digo, y bueno, son los años, vio, que uno va agarrando más maña que sí, uno se va acomodando en el sillón de la maña. Sí, como se acuerda aquella alegoría de la soledad que hizo usted alguna vez de ese sillón, de ese amor, de ese sillón de dos cuerpos que solo tenía. Tiene razón, que solo tenía el hundido a un lugar y el otro no. Es cierto, qué linda imagen esa. Sí. Pero usted sabe. Triste, y la veo todos los días, pero tengo en mi casa, o sea, chillón, con el huequito de un lado y del otro lado no. Sabe que, pero eso es un síntoma también de ilusión, de romanticismo. No, porque sigo manteniendo el otro lado, porque claro. Si otro hubiese serruchado el sillón al medio. Yo por iba a decir, la huella de carbono ahí que realizaste. De un lado hay una huella de carbono, que no es precisamente carbono, y del otro lado no. Aunque es más roce contra el carbono. Podrías haber comprado un sillón de un cuerpo, reducir la huella de carbono. Ah, tienes razón. Pero lo que pasa es que... la misma huella del otro carbono. Yo compré ese sillón con ilusión. Sí, sí. Claro. Pero yo creo, ¿sabe qué creo? Y la ilusión está intacta. Sí. Está ahí. Claro. Sillón, era, como al lado del sillón. Era el lugar para la ilusión. O sea, es el lugar para ilusión y la ilusión está ahí. No, está ocupando. Está ocupando un lugar, ilusión. Algún lado, algún día ese lado del sillón tendrá una huella similar a la suya. Sí. O un poquito menor. O un poquito más chica, o un poquito más grande también. No tengo ninguna preferencia. Cuando cambie de lado, decís. ¿Eh? Cuando cambie de lado. No, ah, qué maldad tiene este Botija, qué maldad tiene este Botija. No, estoy tratando de entender. Yo sé que es un alumno difícil, pero la cosa no quita que el niño no pueda ser, no digo abanderado, pero pasar de año. Me quedé con... Esto es lo que pienso de su comentario. Pero bueno... Pero ilusión no es tu hija. No, yo no. ¿Y con quién voy a tener gurises yo? Ah, no entendí nada. Pensé tenía una gallina que se llamaba Ilusión, que la tenía ahí porque yo siempre tenía la ilusión de que pusiera huevo, porque era lo que tenía en ese momento. Entonces, ilusión, cocó, ilusión. Y iba y me fijaba y si y no. Tenía huevo, la ilusión había sido completa. Yo tenía una pero nunca ponedora. Se quiso sentar en el sillón. Yo tenía una ponedora y le había puesto un nombre, pero distinto. ¿Ah, sí? Le puse cónyuge. Ah, sí. Mírate. Está. ¿Sí? Perfecto. Era una gallina por eso. Mire, justamente hablando del sillón sin ocupar, sí. Dice el querido Carlitos Jung. A ver, estábamos con Carlitos. No retengas a quien se aleja de ti, porque así no llegará quien desea acercarse. No retengas a quien se aleja de ti. Porque es difícil. Difícil. Claro, yo pienso que Carlito se enredó ahí. No retengas a quien se aleja de ti porque es difícil. No, punto. Y además, imagínese, ¿quién va a ir en busca del amor de una persona que está atado de la mano o colgado de otro que va pero caminando? Pero ¿qué amor precisa de una cuerda? Ah, mira, wow, cómo estoy hoy. ¿Qué amor necesita de una cuerda? Si usted necesita de una cuerda, no es amor. Y tampoco necesita de uno cuerdo el amor. No, ni de estar cuerdo. Exactamente, de una cuerda o de uno cuerdo. Ni de una cuerda tampoco. Ni de uno cuerdo. Bueno, ¿cómo se entreveran las palabras? Depende, yo conozco gente que con una cuerda puede hacer muchas cosas. Ah, sí. No, la inventiva humana. Ah, hablando del ser humano. Es como la naturaleza humana. Sí, se habla de David Carradine. Bueno, sigamos. Sí. No iba por ese lado. Ah, entendí otra cosa entonces. No. Bueno. Hay ataduras y ataduras, decía un amigo que era marinero. Ah, pensé que era boyacá. No, sí, podía ser perfectamente. Oh, eso estaba atado a otra ideología que era peor. Yo fui boyacá. El peor nudo de... Sí. Yo fui boyacá. Por Le juro que fui boyacá. Desató esas cuerdas. Me echaron a la semana, me echaron. Pero fui. El gordo fue boyacado como 5 años. Parece que no estaba siempre listo. Digamos. No, nunca estaba. No sabía ni hacer la seña. Y estaba el gordo me llevó, porque somos amigos de chico. Ah, el gordo me llevó a los boyacados. Vení. Ay, sí, ya me terminé yendo. Me echaron a la semana. Un día empecé a las 5 de la mañana, empecé a agitar a todo el mundo así en las carpas. Le sacaba los vientos de las carpas, se desarmaban y eso. Dije, te botija no, mamá. Y usted no iba con el canon de lo que... Exactamente, el gordo se levantaba a las 7 de la mañana, le tocaba la trompeta, cantaba el himno, hacía todo. Ah, sí, no, prolijito. Siempre sí. Fue muy servil. No, pleno años 70, además una época divina para ser boyacao. No sabe. Y bueno, ¿era eso? Sí, era eso, que los padres lo internaran en un... No sé, así que lo mandaron para ahí. Bueno. Le voy a leer la última frase que a mí me interesa mucho. Dejar. Que la escuche, del querido Carlitos Jung, y nos vamos a... Capaz que nos tenemos que retirar, porque sí, ya porque hemos dicho tanta cosa. Se nos dilató la cuestión. Sí, no, sí. Sí, a mí me pasa seguido eso. Sí, eso es peligroso. Sí. Porque, ¿qué pasa con el tiempo que se dilata? ¿Es tiempo que se dilata en qué? ¿En un espacio? En una Volvemos región, al violinista ahí. ¿El del tejado? No, ah, no, al querido Alberto. Que era muy amigo de Carlitos Jung. Alberto era amigo, y era amigo de Eva Ferreira también. Está la estatua ahí, pero está más chico de lo que era, me parece. Sí, parecen dos gurises chicos, sentados en un banquito ahí en la Plaza de los Bomberos. Sí, esto, la escala... No, era son muy, como gurises chicos con bigote. Era 5 en 10. Era, sí, les quedaron medio desproporcionados, pero bueno, están ahí. Pero lo importante es que está el monumento al encuentro, a la amistad. Sí. De que se habrán visto dos veces. Yo no sé qué. Creo que fue una igual. ¿Una? Bueno. Sí, una. No, sí. Pero tuvieron, no sé si ni siquiera estuvieron conversando ahí. Bueno, pero el querido Alberto lo animó al Carlitos. Pero él, Alberto vino a verlo a él, ¿sabe? Sí. Sí, vino y dijo, yo lo quiero ver a este muchacho. A ver qué tanto sabe. Sí, porque acá no se habla mucho de Ferreira en este país. Hay que reivindicar a Eva Ferreira. Vamos, la figura del querido Carlito, que además hizo facultades, hizo de todo. Fue, no sé si fue el primer decano. Impresionante. Y la calle dice que la también. ¿La calle de él? Sí. La de Eva Ferreira. Sí, la hizo él. La picó toda, la bituminó él solo. Sí. No, era un crack. Yo quiero tener una calle en los colegios. Dijo, yo voy a tener una calle, vos te la tenés que hacer, yo me la hago. Y arrancó y se la hizo. No, además hizo una diagonal y cortó a la mitad, sí. Expropió toda una calle. Sí, le dio para adelante. ¿Sí? Bien, Carlito. ¿Qué hace lo que es eso? Ya hago una facultad, una calle, hago lo que venga. Claro. Que a nosotros nos falta eso, tomar la acción. La palabra y la intención la tenemos. Y mire lo que le digo acá. La acción es cansadora. No, oh, ¿cómo cansa la acción? Depende de la acción, ojo. También, no generalicemos. Sí. Nah. Toda generalización. Todas cansan, pero alguna vez uno está más dispuesto. Es verdad. Está mejor dispuesto. Exacto. Claro. O las energías fluyen. Fluyen para ahí. Toda generalización es mala, incluso esta. Yo ya sí. Y el querido Carlitos Jung dijo esto. A ver. Una frase muy cortita, pero muy real. Espere que ya la busco acá en el libro. Se tenía que mojar el dedo porque se le juntaron tres páginas. Tres páginas juntas. Sí. Yo leí una vez un poema que decía, no mojes tus libros, tus dedos al pasar mi página. Era un... Y usted le decía, dejate de joder, si no, como la pasa. Diciendo, no me doble, no me no sé qué. Los libros no hablan. Ese fue alguien que escribió eso. Los libros no hablan. No, te juro que los libros no hablan, es la gente que escribe. Vamos a hacer un programa sobre... Le queremos decir a la gente, además, que se viene algo espectacular en cualquier momento. Final. ¿Está permitido? Bueno, yo creo que se viene, hay que ver cuándo. Hay que ver cuándo, pero se viene algo. Se viene algo que tiene que ver con esta barra. Está bien. El final se acerca. El final se acerca. ¿Cuándo será? También se acerca el inicio de algo. Sí. No sabemos cuándo será. Hay una destrucción y una construcción en vista. Ah, sí. Y una transformación. Y una transformación. Sobre todo una transformación. Y una materialización. Sí, que es que una cosa que se ha dado, pero de manera cegada. No sé ni lo que estoy diciendo, estamos confundiendo a la gente. Más que nunca, esto peligrosamente crítico. Muy crítico. Carlitos Jung dijo: todos nacemos originales y morimos copias. Mire que... qué maldito. Me da rabia que me hagan pensar. No, Carlitos, mirá. Si nunca te aplaudieron por esa frase, acá tenés. Esta es una copia. Y nos vamos a retirar, ¿le parece? Yo qué sé, yo sigo acá, igual, yo tengo para rato. Mientras haya de esto, salud. Sí, y salud, si no permítame. Si no hay de esto, usted piense fuerte que va a haber. Pienso fuerte. Ahora cierre los ojos. Cierre los ojos y pienso fuerte. A ver. Un poema del querido Genaro Longo de su libro. Ah, qué lindo, Che Botija. Trágico. Y que mire cómo se llama el poema. En el tiempo de la arácnida red. Arácnida red. Qué lindo. Y habla de que viene de Ariadna, ¿no? No, arácnida. Ah. De arácnido, de la araña. Ah, de la araña. Sí, como de Spider-Man. Spider-Man, ahora entendí, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Y acá tiene el poder de la palabra. Los poderosos no entienden. Nunca escucharon al tío Ben. Al tío Ben justo en su lecho de muerte, diciéndole, mirá que la cagaste. No, pero se lo dijo antes eso. Ah, claro, después lo mataron. No, Sí, antes de morir. Claro, si no, no lo hubiese podido decir, a no ser que tuviera una ouija o hiciera el juego de la copa. No fueron las últimas palabras, ¿no? No. Las últimas palabras no las saben porque no estaba Peter con él. ¡Oh, qué ingrato! Le quedó eso. ¡Qué culpa sentía ese Botija! Bueno. Y bueno, los héroes sin culpa no serían héroes. Tiene razón. El héroe tiene que ser conflictivo. Tiene que ser exigente. Por eso no tengo ningún conflicto. Por eso yo a veces me sentí un héroe. Ah, ¿sí? Sí. Por la imperfección, más que nada. Ah, no, claro. Por tener poder o... No, sí. Simplemente por esa condición. Claro. Porque sí. Soy un superhéroe. ¿Por qué? Porque tengo un montón de desgracias y problemas. Soy un superhéroe. Tengo capacidades, pero bueno. Pero está... Pero ya vendrán. Tengo conflictos. Claro, porque es justamente eso, el poder y la responsabilidad, y el poder y el conflicto, y lo que quería ir, porque... Y ahí se pone un calzoncillo y sale. Son las 12 de la noche. Sí, qué difícil que es esto. Sí. El don. Que también Carlito Jung hablaba de eso. El don Carlito. El don no es algo que nos dieron para nosotros, mire, el don de hablar el micrófono lo tengo, sino es algo que nos dieron para darle a los demás. El don no es para uno, el don es para compartir. No, ese es el doy. El doy. El doy es el número que le ponen a los libros ahí, el ISBN, el doy, todo. No. Ese es un chiste más. Un chiste académico. Se da cuenta que. ¿Cómo hemos demasiado contagiado esa barra? ¿Cómo he contagiado gente seria? Gente. Marco, yo me río. Usted lo tiene. Gente seria que ha dotado de artilugio humorístico, si se permite el término. Sí, por supuesto. Ya lo tenía. No sé si lo tenía incorporado también se le fue. Sí, claro. De nuestras incoherencias. También nosotros hemos deformado a muchas generaciones. Sí, por suerte. Tantas, pero. Por suerte. No, pero son unas cuantas. Usted arrancó mucho antes que yo a deformar generaciones. No, bueno, sí. ¿Por qué? Porque para mí... Con aquel otro que está ahí atrás de la consola. A transformar, decíamos nosotros. Después capaz que se deformó ahí el camino, el mensaje se tastabilló y en vez de transformar, deformamos. Bueno, pasa. Pero bueno, la deformación de lo malo puede terminar en algo bueno, ¿verdad? Sí. Yo siempre soy muy optimista. O no. Pero bueno, hay que ponerle un poco de esperanza. Sí. De ganas, de intuición y nos vamos a ir. Ah, sí, por favor, lea algo de Genaro, qué lindo libro. Damos vuelta. En el tiempo del arácnido, que es un poema que no digamos de tono alegre, sino más bien lúgubre. Bueno. Así que nos ponemos serios. ¿No será el de la araña que le sacan las patas y queda sorda? Ay, ay, ay, eso era un chiste, no será un chiste de Corona, ese. ¡Casi! ¡Casi! Agarre los chistes, ¿te acuerdas de la araña? Le arranca una pata, ¿cómo era? Salta, ¿no? Claro. Le decía salta y la araña salta, le arrancan dos patas, salta, tres patas, le arrancan las seis patas y queda sorda. Increíble. Increíble. Bueno, yo tenía un conocido que le decían araña sin pata. Ah, porque... No, no porque fuera... No, no se sabe cómo hizo la tela. No se sabía cómo había hecho la tela. La plata. Araña sin pata. Hay sordo, muchas también. Explicaciones. Sí. Era sordo a las voces de su conciencia que le decían... Claro, que le decían, no sigas por ese camino. Y sí, la estoy haciendo todo. Esa... que no voy a seguir. O sea, ese dinero está sucio. Sí, qué me importa. Yo lo lavo. En el tiempo de la arácnida red, que no tiene que ver justamente con estos chistes, ¿no? No, por dije lúgubre y nos pusimos, ¿cómo queremos equilibrar las cosas? Sí, ¿cómo uno tiene o rajar para el otro lado. También es una forma de equilibrio. Yo lo quise decir con... para mantenerse cuerdo a veces hay que rajar un rato. Pero hay que hacerse cargo. Hay que probar la locura para saber lo que es la cordura. Exactamente. Hay que amar la locura también. Eso también el Carlito Yuna hablaba. Mira, Carlito. En el tiempo de la arácnida red, perfectamente. Ya lo dijo como cinco veces el título, pero vamos a arrancar con el poema de una vez por todas. Perfectamente. Claro, porque así, cada vez que dice el título, usted abre una nueva puerta para que todo se disgregue nuevamente. No tengo que dar espacio. Claro, no lo voy a enviar. Si da espacio, tomamos. Lo toman. Sí. En el tiempo de la arácnida red. Dejar que la voz humana que tanto ha prodigado calle. Que se purgue como el arrastre de los sedimentos del río, lo tanto que en el cuerpo se ha intoxicado. Que sean las manos un día leves pájaros sin alma, tras tanto que han soportado su diaria lucha ante la gravedad, que arrastra hacia el abismo ese recuerdo. Que en estos siglos de las luces los ojos sean un día solo cuencas, que esa batería lítica, el deseo y su feroz alimentación se agoten. Experimentar en el tiempo del cansancio, del estruendo, del color, el silencio feliz de haberse muerto. Oh, tremendo. Que en estos tiempos... Le llevó un tiempo. Le costó aplaudir. Tiene que pensar. Perdón, estamos hablando del silencio feliz de tenerse muerto. Bueno, pero hicieron el espacio. Fueron bastante prolijos. No, me parece que. A ver, la tribuna acá. El Andrés tiene. ¡Eh, cumpleaños! Parece que tenemos una tribuna. A ver, algo un poco más. Ahí lo están aplaudiendo usted. A ver, algo un poco más anoteado. Lo que pasa es que tenemos una tribuna que solo. No, eso estuvo peor. No, eligió el que estaba mejor en el Mac. Tenemos una tribuna que solo responde de una manera. Sí. Con aplausos. Con aplausos. Bueno, no sabe. La tribuna. Nosotros cariñosamente le decimos la tribuna boba. La tribuna boba. La tribuna boba, que solo aplaude. Como foca, como decían en aquello. Como foca. Qué lindo lo de Genaro, Este poeta santalucense. Sí. Y no estaba. Primero se lo pedí a él, no tenía más. Fui a la madriguera, me dijo, anda a la madriguera. Fui a la madriguera y bueno, en la madriguera me dijo que le llegó uno nomás que se lo llevó usted. ¡No! Pero compró Terfi el otro día. Hay que hablar con el padre, ¿Julito? Vamos a hablar con el padre de Genaro. Julito, que fue conmigo. Julio, es tan bueno que le pediste, saca fotocopia. Te saca Es un hombre bueno. Un saludo a Julio Longo, un amigo. Gran profesor de historia. Gran profesor. Y mejor persona. Y gran compañero del liceo, le voy a decir. Ah, sí. Sí, yo iba al liceo en una época. Llegué hasta cierto punto. Ah, pero entonces usted también. Y ahí éramos compañeros con Julio. Bueno, nos vamos a ir con Naná. Ah, sí, nos vamos a ir con Naná, tienes razón. Qué lindo. Me gustó este cierre. no vamos a ir con Naná Vasconcelos. Ah, Naná Vasconcelos. Bien. Sí. Perfecto. Porque perfecto. Y bueno. Ni Benny Hill se atrevió tanto. Le vamos a pedir a Carlito que diga el nombre del tema, que él me está haciendo un montón de señas que yo no comprendo. No, porque esto además, le gusta al gordo, a mí no me gusta esto. Imagínese, con seña, dígalo con mímica, una canción de Naná Vasconcelos. De Naná Vasconcelos, ahí está. Los años. Aguarse. Canta todo así, hace cosas rarísimas. El gordo escucha todo el día esas cosas. Y yo no entiendo nada, porque dice, no, voy a escuchar a Naná Vasconcelos. A Don Cherry. Y anda a hacerle un enganche, papá. Vamos a escucharlo a él y una canción. Qué porque lindo. Él tiene así como una lengua. El gordo dice cosas y impone, trata de imponer. No, trata de imponer. Una lengua de martillo, dice usted, como una lengua. Tiene una lengua tirana. Oh. Hasta la semana que viene. Salud. Salud. Salud.